¡Atención! Volvió el 2x1 a SimpliCity. Hasta el 20 de marzo, lleva 2 y paga 1 en productos seleccionados de belleza y cuidado personal. Además, podés comprar online y retirar en 24 horas en tu local más cercano. Ingresá en simplicity.com.ar y encontrá todo en un solo lugar.